haber sido mal recibida por María, tanto que Santiago y Juan lo habían invitado para castigar a los samaritanos, hacer bajar fuego del cielo. Sin embargo, el Señor vuelve a esa región, a pesar de la insensibilidad, de la ingratitud de que antes fue objeto. No se cansa de hacer el bien, es misericordioso. No atiende al hacernos el bien lo que nosotros somos, sino lo que Él es. Y Él descansa haciendo el bien. Al entrar al pueblo, le salen al encuentro 10 leprosos. La lepra es entonces una enfermedad terrible, mucho peor de lo que es ahora. La ley de Moisés, con mucha prudencia higiénica, hacía que los leprosos vivieran apartados del pueblo judío. Se ocupaban entre sí para ayudarse, estaba prohibido a los judíos acercarse demasiado a ellos, por eso los leprosos llevaban las campanillas y cuando veían que alguien se acercaba comenzaban a gritar impuro, impuro, para que por ese grito, esa exclamación y el sonido de las campanillas el hombre sano advirtiese la proximidad del leproso con la suficiente anticipación y pudiera así evitar. Había entre los judíos distintas sentencias sobre cuánto se podía acercar un hombre sano a un leproso. Algunos rabinos decían que cuando el viento venía del lado del leproso, hasta 4 codos. Otros extendían esa distancia hasta 100 codos. Pero lo cierto es que el leproso estaba excluido del pueblo de Dios. Si llegaba a curarse, porque la lepra es curable en los primeros, por lo menos en aquel entonces, en aquel tiempo, ahora tal vez se avanzaba mucho más en su curación. La lepra era curable en su primera fase y además existía la falsa lepra. Si llegaba a curarse, para ser readmitido a la convivencia social, debía presentarse ante el sacerdote que lo declaraba puro. Pero esto tiene además un sentido simbólico. La lepra del cuerpo es figura del pecado, es la lepra del alma. Y el pecado nos segrega del pueblo de Dios, de todos aquellos que por estar en gracia constituyen en el espacio y en el tiempo una prolongación viva de Jesucristo. Porque aunque en este mundo veamos que los hombres de toda clase y condición se mezclan, sin embargo, espiritualmente están separados los que adhieren a Cristo de los que están separados de Cristo por el pecado. Cristo los encuentra y entonces claman, porque sin duda han oído de los milagros y portentos realizados por el Señor, claman: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Un modelo de oración. Jesús significa en hebreo o en arameo justamente salvador, saludador. El salvador es el saludador, el que devuelve la salud que uno ha perdido por el pecado. O sea que las miserias del cuerpo son consecuencias del pecado original y de los otros pecados actuales. Lo invocan como salvador. Y luego, ¿por qué medio tú llegas a salvar? Jesús, Maestro. Dios nos salva iluminando. El primero de los beneficios que Dios nos hace es esclarecer nuestra inteligencia para reconocer en su Hijo al Salvador del mundo. Toda vez que Dios hace un beneficio a un hombre, comienza por iluminar la inteligencia. Ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Dan la razón por la cual Cristo puede tener conmiseración de él, porque Dios es misericordioso. sea una distancia infinita de nuestra bajeza, de nuestra suciedad, de nuestro pecado, sin embargo esto nos ha hecho próximo, porque no es insensible a nuestra tribulación y a nuestra adoración. Cristo les responde de modo enigmático, probando la fe. Les dice, ir a presentar ante los sacerdotes. Todavía no están curados. Y, según la ley de Moisés, debían presentarse solo cuando estuvieran curados. Pero, ya que el Señor les da esta orden, los leprosos obedecen y van. Y en el camino, milagrosamente, los 10 se curan. Entonces, uno, que era samaritano, que no pertenecía al pueblo judío, lo que dijo al comienzo de esta humildad, que los samaritanos habían recibido mal a Cristo porque veían en Cristo un judío, que los judíos y samaritanos no se trataban, y un samaritano se da vuelta. Todos el Señor se postra ante él, rostro en tierra, es decir, lo adora, y da gracias por el inmenso beneficio. Y Cristo alaba y encomia la gratitud del samaritano y se queja de la ingratitud de los otros muertos. Aparentemente no hay nada más que comentar, pero este evangelio tiene algo de misterio. Todo evangelio tiene mucho de misterio. Solo que no siempre aparece el misterio del evangelio. Pero aquí hay algo que aparentemente es contradictorio. Porque Cristo les había dicho que fueran ante el sacerdote. Los otros 9 continúan efectivamente yendo hacia el sacerdote, cosa que les resultaba sumamente beneficiosa, pues solo cuando el sacerdote los reconociera como limpios, como purificados, ellos podrían reintegrarse a la vida social. Entonces, los otros 9, en apariencia, no hicieron más que cumplir el mandato de Cristo. ¿Por qué Cristo alaba a este samaritano que ha pegado la vuelta y ha venido hasta él para agradecerle y reprocha la conducta de los otros 9 que siguieron hacia el sacerdote para que lo declarara limpio? Lo que ocurre es que cuando fueron curados, los 10 descubrieron el paso misterioso de Dios por su vida. En el milagro había una intervención clara y directa de Dios. Y lo que este evangelio nos quiere indicar es que cuando Dios se hace presente en nuestra vida de algún modo claro y directo, todas las otras relaciones con los demás, todas estas leyes que rigen nuestra vida ordinaria, no quedan anuladas, pero deben pasar a un segundo término. La ley de Moisés mandaba que el leproso tan pronto se hubiera curado fuese ante el sacerdote, es cierto, pero Cristo es más. Y Dios muchas veces en el Evangelio pide a los hombres cosas que los saca de los caminos ordinarios y hace pasar a segundo término las otras leyes, incluso la ley moral común, como por ejemplo cuando Dios pide a Abraham que tome a su hijo y lo sacrifique. Tomar al propio hijo, al único hijo, aquel de quien esperaba la descendencia, y sacrificarlo parece un crimen. Sería un crimen en todos los demás casos. Pero si Dios lo pide, que es el autor de la vida y el dueño absoluto de todas las criaturas, no es un crimen. Y por eso, aunque Abraham tenía el corazón partido, sin embargo estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios no se lo permitió, pero probó su fe. Y la razón es que Dios se había hecho presente de golpe, de un modo manifiesto, claro, en la vida de Abraham, y cuando el hombre reconoce a Dios de alguna manera, tiene que hacer sin dudar lo que Dios le pide. Así pasó Cristo junto a los apóstoles, y les pidió a todos que dejaran todo lo que tenían, y que lo siguieran a él, hacia dónde. Ellos no sabían, y ellos tenían padre, madre, algunos estaban casados, hijos, bienes, familia, y sin embargo Cristo pidió que dejaran todo. La ley moral normal pide que el hombre atienda sus cosas, pero cuando Dios pasa en la vida de uno y pide algo, entonces es otra cosa. El hombre debe hacerle caso en primer lugar a Dios. Cristo en una oportunidad pasó junto a uno al que se le había muerto el padre. Déjame en tierra a mi padre, le dice. Y el Señor le responde, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú sigue. Y si Cristo lo pide, el hombre debe obedecer, porque Cristo es Dios. Y estos pedidos extraordinarios no eran patrimonio exclusivo de la antigua alianza y de los que convivieron en tiempo de Cristo. Esto se sigue planteando cada vez que Dios llama a alguien para que lo siga más de cerca. Y no solo se le plantea a aquel que es llamado, sino que también se le plantea a la familia de aquel que es llamado, a quien Dios le pide que lo presta de buena gana a la iglesia. O Dios a veces le puede pedir a alguien que en defensa de un bien cristiano o de un valor cristiano, se juegue la vida, la reputación y todo lo que tiene, haciendo lo que Dios le pide y lo que los demás pueden tener como una pura locura. Así, por ejemplo, cuando alguien ve la patria como un bien que debe defender, no solo por el cuarto mandamiento, porque es principio de nuestra vida, sino porque es una patria cristiana, queremos que sea una patria cristiana, y llega el momento en que hay que jugarse todo por ella, arriesgar todas las cosas parece una locura, a los ojos de los demás puede parecer un fanático, pero si lo que le impulsa es el deseo de salvaguardar un bien por amor a Dios, y para que ese bien no pierda la marca de Cristo que lleva, entonces, todos los otros compromisos pasan a un segundo término, porque como decía Santa Juana de Arco, Dios debe ser el primer servido, y todos los demás servidos en segundo lugar. Esta es la idea de este Evangelio. Y el Evangelio va más allá. Los 10 fueron curados, pero solo el samaritano que volvió para dar gracias, solo ese recibió la curación del alma, porque recibió la fe perfecta. Nosotros muchas veces pedimos a Dios cosas, que nos dé esto, que nos dé aquello, que nos dé lo otro, pero lo que tenemos que pedir, lo fundamental que tenemos que pedir, es que nos dé la gracia de tener el corazón libre de toda atadura, para que cuando Él pasa por nuestra vida y nos pide algo, nosotros sepamos obedecer su voluntad. Claro que obedecer su voluntad a los ojos del mundo es sumamente arriesgado, es una locura, pero si nosotros sabemos escuchar el pedido de Dios y somos dóciles a la unción de la gracia, entonces Dios, en correspondencia a nuestra docilidad y a nuestra fidelidad, nos dará un bien mayor, como fue el caso del samaritano, porque supo reconocer el beneficio que Dios le había hecho cuando le curó el cuerpo, entonces Dios terminó curando el alma. Pero este Evangelio no solo vale para el samaritano, sino que esta situación análoga, parecida, semejante, puede repetirse en nuestra vida. Dios quiere que se repita en la vida de todo hombre. Dios quiere darnos. Si no nos da mayores bienes, si no nos da lo que Él nos quiere dar, que es su propia vida, su propia gloria,